telaraña de los destinos nos invita a elegir el camino. Sería bueno que intentemos sobrevivir y trascender. Quien dirige el universo planta una semilla en este planeta. Déjela crecer, déjela crecer. Caracol espiral de fuego, territorio fértil. Un árbol de conciencia creciendo a través de la galaxia. Y queremos volver. Ahora no te están vigilando, aprovecha y vuela. La vida todavía tiene oportunidad, no es tiempo de exigirnos. Machita, mamita, aguante ahí, ya no te lastimaremos. Siempre estuvo en sincronía, todo vibra en armónicas frecuencias. Recordar la vida es la única misión, saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Somos amigos del suelo que nos ha dado la vida, para que entendemos la fuente de la sabiduría. Ahora si quieres sentido la música es un todo fractal real, es el sonido de la vida, sobreviviendo en un tiempo sin pautas, canta la música de esperas, dejando de lado el miedo a conocer y caminando dentro de un sueño hacia una idea.